se rompió. Dime. Vamos, vamos. Mentira. Ay, yo no sé. La gente no descansa. Pero me gusta ver. Siempre te regalan la vida. Como la vida tranquila y no sirve para nada. Chisme. Mentira. Ay, yo no sé, yo no sé. La gente no descansa. Bueno, vamos a cantar. Siempre te regalan la vida. Cuando la puente la felicidad se cierra. Junto todo se abre. Tú no dejes que la gente tenga la llave. La vida me va.